Nos acercamos a Luyaondo esta mañana para conocer algunos datos sobre iniciativas que se van a desarrollar en el municipio, en este pueblo, vamos, en este pueblo ayalés del municipio de Ayala, del municipio del Ayuntamiento de Ayala, porque hay un poco de confusión sobre esto de Ayala Ayuntamiento, Ayala Cuadrilla, Ayala, en fin. Roberto Garmilla, que es el presidente de la Junta Administrativa de Luyaondo. Egunon. Egunon. Bueno, quería preguntarte sobre una interesante iniciativa que ha planteado a las instituciones la Junta para señalizar algunos puntos de interés del pueblo, puntos que en algunos casos, bueno, se conocen cómo se llaman y qué son, pero que en otros seguramente muchos vecinos y vecinas y sobre todo visitantes, ahora que se va a poner muy de moda el pueblo con esto de la Vía Verde, pues bueno, no saben muy bien dónde están o cómo se llaman esos puntos, ¿no? O por lo menos algo de su historia, ¿no? Sí, bueno, es una iniciativa que sacamos a cuenta de, para, bueno, pues hay varios sitios en el pueblo que algunos los vemos y otros, pues quizás ya no están, y por darles un poco de información a la gente del pueblo, que muchos no los conocen o no los conocemos, y otro pueblo que tú dices, ahora que empieza a venir la Vía Verde esta, pues a ver si damos un poco de vidilla al pueblo. Esos puntos que no sé si son muchos, en fin, por ejemplo, pues me estoy ahora mismo, pues el puente románico, supongo alguna fuente o el puente de Zubibarri, no sé. Eso es. Sí, bueno, pues en principio hemos hecho tenemos, bueno, lo que es el proyecto hemos preparado para 13, que serían, pues, el árbol malato, que yo creo que es el más conocido por todos, tanto del pueblo como de fuera. Luego otro es el puente de Otazu, que es, hombre, hoy es por historia debe ser el puente más antiguo que cruza el Nervión. Luego también tenemos el puente de Zubibarri. Luego la tejera de Zubibarri, que no están, debía haber dos tejeras, una que sí es que era y otra se hizo para reconstruir la otra y se hecho un poco, se hizo un poco aparte, y lo que pasa que son, ahora mismo no están, no se ven. Luego un poco sobre el tema en Lecubache, lo de las brujas de Lecubache también, ahí se hablaría un poco, la ferrería de Padura, luego otro es el molino de Quinto, luego habría una también que es un poco de la estructura urbanística del pueblo, en cómo y por qué Luyaondo es de esta manera, pues tan largo, las casas construidas de la manera que están. Luego otro es el caserío de las Pastoras, la verdad que es un caserío que está un poco ahí, poco abandonado, pero que es un caserío con mucha historia. Y luego ya nos iríamos a hablar de las dos ermitas, Santo Domingo y San Lorenzo, y de la iglesia, un poco a hablar sobre ellas y, bueno, una pequeña información de ellas. Y por último haríamos el del juego a bolos, que es algo que tiene mucha tradición en Luyaondo y de hecho, bueno, pues todavía se sigue con ello. De hecho, bueno, casi en todas las, bueno, no sé si en todas, pero en varias de los caseríos más de más solera del municipio tenían pues es un bolatoki, ¿no? Sí, claro, yo algunos se conserva todavía. Pero creo que había, ojo, pues en donde los de Garrazábal. Sí. Había aquí en la, bueno, de hecho, en la posada nueva, en la que ahora es el edificio posada, donde el, sí, ahí también. Ahí había, no sé, en la casa de Germán Garrazábal podía ser, había, creo que ahí también me suena. Y luego hacia arriba no sé si había alguna más, no tengo ahora recuerdo, pero sí, lo de juego a bolas es una cosa contradicción en Luyaondo, la verdad. Es probable, porque seguramente, como tú bien decías, ahí seguro que le preguntaremos un día a Félix Muguruza, que seguro que ha hurgado ahí, en esa largura del pueblo y el porqué, porque había a lo largo del recorrido varias posadas. Recordemos que era el camino real de paso hacia el puerto, ¿no? De las mercancías que pasaban desde Castilla, ¿no? Y sí, además, de hecho, bueno, aquí ahora, en lo que es en el proyecto que tenemos aquí, estaba denominado como la Milla de Oro. Daban posada y vida más a la gente que venía. Bueno, sin duda que tendremos una larga conversación con Félix cuando le cojamos. Sí, la verdad que de estas cosas Félix es más técnico para todos estos temas. Sí. Bueno, en definitiva, que necesitáis subvención, habéis pedido subvención para este tema. Sí, esto se ha pedido, hemos pedido porque, bueno, en principio una de las obras que íbamos a pedir a obras menores a la Diputación, pero como, bueno, no llegábamos a la cantidad, era más baja, y decidimos pedir otra obra. Entonces, lo que es esto lo hemos pedido a... Están los dos pedidas en Gobierno Vasco, una a Líder, que es una parte que da subvención para este tipo de cosas, y otra al Departamento de Comercio y Turismo. Uh-huh. Oye, por cierto, como curiosidad, ¿cómo van a ser esos... tenéis ya diseñados esos carteles, esos... Sí, bueno, estos van, a ver, van a ser unos paneles que van a ser, a ver, de una estructura de madera, que ya hemos visto por ahí, que son como una, con un tejadito arriba, unos postes de más o menos de 100 de diámetro los postes, y luego va a ir en un panel de 100x80, donde va a ir toda la información que se va a dar de cada punto que hemos elegido para donde pondremos cada panel. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues es una iniciativa que nos parece muy interesante, y también me imagino que tenéis por ahí alguna otra obra pedida al Plan Foral. Pues sí, al Plan Foral tenemos pedidas, que bueno, todavía no tenemos notificación de ello, tenemos pedida pues el arreglo del camino que va por detrás del social, y luego también tenemos pedida lo que es el camino forestal, desde la entrada Luyando desde Llodio hasta salida de Santo Domingo, y luego subiendo a la ermita de San Lorenzo. Entonces tenemos esas dos cosas, y que no nos han notificado nada, no sé cuándo nos notificarán. Y lo que sí nos han dado es, en obras menores, pedimos la adecuación y arreglo de los vestuarios del frontón, que la verdad que se usa bastante, y desde que se construyó el frontón hace ya más de 30 años, prácticamente no se han tocado, y los vamos ahora, antes de final de año, estará la obra terminada. Ajá. ¿Hay cuánto es la subvención? Pues se nos han dado sobre 24.000 euros, sobre una obra de 35.000, que era el presupuesto, nos han dado 24.000 euros. Uh-huh. Y bueno, ya no, hemos decidido que vamos a llevar adelante esa obra, porque bueno, es de las, bueno, más o menos necesarias en el pueblo. Sí, sí, además que el frontón es una de esas instalaciones muy utilizadas, no solamente por los propios, sino por foráneos que van ahí a... Sí, sí, no, la verdad que el frontón de Luyando se le da uso. Ahora quizás en verano un poquito menos, pero en el invierno se le da mucho. Sí, sí, en invierno está ahí todos los días en uso. Sí, sí. Bueno, pues asuntos relacionados con Luyando, un pueblo que ha crecido en los últimos años mucho, y ya hablaremos de otros, que también hay más proyectos, con Roberto Garmilla, que es el presidente de la Junta Administrativa de Luyando, al que agradecemos que haya estado unos minutos con nosotros. Vale, venga. Es que recasco, agur. Vale, agur.